Y anda. Ahí anda. Dirección del lavadero para arrancar. Díaz Vélez 5173. Muy Díaz bien. Vélez y Acoite. Díaz Vélez y Acoite. El lavadero. 5173. Enfrente de la comisaría 11. Enfrente de la comisaría. Opa, ¿bien con los vecinos? Bien, mi amor. Bueno, no me robaron todavía. Ha traído facturas, Gastón, para que comamos. Pancito saborizado. Y vos ya le estás dando como una. No, yo no, me estoy comiendo. Estoy comiendo. No, no estoy comiendo. Buscando las cremonas ahora. De esta mañana. Mire, ahora con los Miguelitos, con dulce leche. Cañoncito dulce leche. Está comiendo la operadora, está manchando toda la consola con el dulce. Novedades sobre la casa tomada. Y estamos en comunicación telefónica, señores, con María Salceda para que nos cuente algunas novedades que estaba escuchando en la mañana de hoy. ¿Cómo le va, María? ¿Qué dice? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo estás? Bien, qué ambiente jocoso que tienen ahí, qué lindo. ¿Viste que acá están todos muy preocupados? ¿Sí? Sí, acá están preocupados. ¿Cómo se preocupados, sienten? Se suspendió todo, No hay, hoy no hay nada, no va a haber sesión, no va a haber bloque, no va a haber nada. ¿Todo por Alfonsín? Todo por Alfonsín. Qué barbaridad, todo por Alfonsín. Igual te digo una cosa, yo recién le estaba contando a quiero traer un tema al aire, por favor. Sí, por favor. Y le estaba comentando a la productora Romina que tiene usted. Ustedes se están preocupando por los piquetes, por la gente esta de acá de la casa tomada y todas esas cosas. Sí. Cuando en realidad lo que es imperdible, oyentes, es la encuesta de Radio Mitre de hoy. ¿Qué está haciendo Radio Mitre? Vayan todos a escuchar Radio Mitre. ¿Viste que hay un niño de 14 años que embarazó a su novia? Por supuesto. Bueno, y que además lo quieren echar de la escuela por eso. Así debe ser. Bueno, entonces habló la madre del chico en Radio Mitre un rato largo a la mañana, así abrió la mañana. Sí. Y la encuesta que para que los oyentes llamen es si están a favor de las relaciones prematrimoniales o no. Epa, epa, epa, epa. ¿Y cómo está dando la encuesta? No sé, estoy escuchando la tribu, pero te puedo averiguar, mañana vamos a saber cómo termina todo esto, porque además termina como a la una, va a estar empatado, viste que en Radio Mitre siempre empatan. Claro. Está eso, así como 48-52. Exactamente. Después definen Silvestri y Bonelli cualquier cosa, ¿no? Pero me pareció que ya estaba saldado ese tema, ¿o no? Hace como 1000 años. Podemos rever el debate y llevarlo acá también a este espacio. Yo creo que se debería hacer algo con eso. Hagamos una encuesta nosotros también. Están hablando de relaciones prematrimoniales siempre entre seres humanos. Siempre, por lo menos, no sé, porque por ahí también está ahora el tema este de los extraterrestres que comen vacas. ¿Viste? En una de esas. En una de esas tenía que ver con eso y yo me perdí de algo. Claro. Así que triunfando Radio Mitre. Triunfando, triunfando, y la gente llamando para ver si hay que tener relaciones prematrimoniales o hay que esperar uno a casarse. No, claro. Te voy a preguntar, Walter, si no lo voy a hacer. No. Pero acá en el Congreso no pasa nada. No. De verdad, no pasa nada, están preocupados. ¿Podés llevar la encuesta allá? ¿Eh? ¿Podés llevar la encuesta ahí? Podemos traer la encuesta acá. Acá están preocupados, se preocuparon mucho ayer, se juntaron, va a haber reunión de mesas y ese tipo de cosas, pero se suspendió todo otro tipo de actividad que tuviera que ver con la actividad legislativa, es decir, no hay sesión, no hay reuniones de bloque ni nada de esas cosas. Todo con Raúl. El día que se muera va a ser porque quiere joder a alguien, ¿no? Me da la sensación. Es probable. Y ahora todo el mundo está diciendo que se tendría que haber ido antes, que no tendría que haber aceptado ser senador. Qué que eso es lo que se escucha por acá. Qué lástima. Pobre Raúl, se podría haber retirado en la gloria. Hay una situación así como de duelo, ¿no? Ay, sí. Ay, algunos dicen que es un gesto patriótico y paso al costado que debía dar, habida cuenta de el conflicto que hace genera en el interior del bloque el expresidente de los argentinos. María, muchas gracias. No, por favor. No corte, quédate acá en línea, quieren hablar con vos. Dale. Bueno, señores, ahí está el debate. Entonces, Rosy, instalado. Vos estás a favor del celibato. Sí. Sí, ¿no? Sí. Vos sos un hombre de la Iglesia Católica desde Nuestra joven. Señora de Montserrat en la primaria, el Instituto Santa Catalina en la secundaria, el Colegio Guillermo Rawson después que me echaron del Santa Catalina. Ajá. Así que sí. Perfecto. Sí. Así debe ser, vas a llegar virgen al matrimonio con Estela. ¿Ah, eso es el celibato? Claro. Ah, no, entonces bueno, no. Bueno, cambiemos de tema. Entonces, papas fritas bajo sospecha, señores, dice esta información, ¿eh? 25 expertos fueron convocados de urgencia urgencia. Venga, venga, apúrese, apúrese, venga, venga, venga. Hay gente que tiene un tiempo para analizar el efecto de la concentración de acrilamida producida en alimentos como papas o pan al ser cocinados. ¿Sabe que yo como cantidades industriales de esas cosas? Dice que la alarma la dio un estudio sueco. Que no es lo mismo que un estudio holandés, japonés, por ejemplo. Dice que si hay algo seguro es que los 25 expertos que iniciaron ayer una reunión de 3 días en la sede de la Organización Mundial de la Salud, mirá para lo que se reúnen estos tipos, no comieron papas fritas, dice. La nota que nadie quiere firmar en Página 11 porque ponen estas cosas, ¿sí? Dice que porque el encuentro convocado de urgencia tiene por objetivo precisamente evaluar qué riesgos para la salud plantea la concentración de acrilamida que se produce en los alimentos con fécula cuando son cocinados a altas temperaturas. Sí. Esto se supone que es una papa frita. La voz de alarma que condujo a esta reunión la dieron un grupo de investigadores suecos, quienes descubrieron que en un paquete de papas fritas, escuchá bien vos que estás ahí, en un paquete de papas fritas había 500 veces más concentración de acrilamida que la admitida por la Organización Mundial de la Salud en el agua. La advertencia es no se coma la papa frita tan seguido, ¿no? Hay que tener cuidado con comerse la papa frita. Esto, ¿qué será la acrilamida? No sé. Dice que la OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura convocaron a esta reunión para analizar el descubrimiento de estos hechos a un equipo de la Universidad de Estocolmo. Dice, según el dato de la universidad, las papas fritas pueden llegar a tener entre 300 y 2.300 miligramos de acrilamida. Eso lo sabe el coreano que me la vende y yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuánto tiene? Vamos a preguntar acá enfrente. Claro, a los coreanos. Ese paquete. Ahora que están tristes porque perdieron. Vamos a cargarlos. Ahora van a seguir subiendo los precios porque están calientes. Aguanta Alemania. Le ponen así en la pared. Dice, es más alta la concentración si se trata de papas fritas envasadas. Pero las papas fritas vienen todas envasadas. No, vos no podés comprar a las viejas que venían ahí, te las servían en la bolsa. Sí, claro. Pero no hay más, lamentablemente. No hay más de esas, ¿no? Las que vendían por 100 gramos. Y yo claro. Exacto. Entonces dice, mientras que las mediciones realizadas en galletas... ¿Vos qué trajiste? Yo traje pan saborizado y factura. Ahí está. Pan saborizado y factura, está bien. Pero no industrializado, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Tartas, galletas, tartas, y diversos tipos de pan. Bueno, acá estamos en problema. Ojo al piojo. Arroja resultados de entre 230 y 650 miligramos. Los niveles encontrados en esos alimentos superan en varios cientos a los que aparecen en productos como los colorantes, algunos plásticos. Esto comen plástico los suecos, se ve. Pegamento, también le dan al pegamento, o sustancias utilizadas para purificar el agua. La OMS recomienda que el consumo máximo diario de esta sustancia no supere los 0,5 miligramos. Y según Margareta, profesora asociada en el Departamento de Química Ambiental de la Universidad de Estocolmo, como todo le va, eso, mucho gusto. Dice a la tarjeta, con una sola papa es frita. Ahora, 12. Un minuto. Apareció Rolando, para echarnos Rolando. Con una sola papa frita alcanzó ese límite. ¿Con una papa frita? Así que podés comer ¿de qué nada tamaño? Más que una papa frita. Sí. No importa el tamaño. O sea, lo que está comiendo la piba, eso es todo lo que puedo comer por día. Perfecto, una papa frita por día, señores, recomendamos desde acá, desde Vinilo 33 y desde la Organización Mundial de la Salud, no coma papas fritas porque si no va a tener problemas cerebrales y mentales, las que vienen en paquetes. Las que vienen envasadas. No se pueden comer, de esas no sé, no aclara nada las de McDonald's. Lo que sí dice que hay productos que son mejores, como los colorantes, los plásticos, pegamentos o sustancias utilizadas para purificar el agua. Así que a eso le podés dar tranquilamente, según la Organización Mundial de la Salud, no así a la papa frita. Comete ese cassette que tenés en la boca que te va a caer mejor, Hasta mañana. Deportivo, señores, a Guillermo Rossi, maldición. Paz y trabajo. Vamos, carajo. Monte, Rossi, Isaías. Vamos a la lista. La fórmula de la alegría. Vamos todavía. Movimiento social liberador trabajador del protón electromagnético 2948 MRI 2. lista PQ29. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth. ¡Voy a bailar, bebete! Instalada, ¿cómo? Próxima pasada. Instalada, ¿eh? Como que no se sabe cuándo van a ser ni cuándo razón, serán las elecciones. Sí, acá se arman así como internas, le quiero decir. Sí. Renunciaré a esa fórmula. Perfecto, Tudor Popovich en el aire acá en Vinilo 33, señores. ¿Qué tal? ¿Qué es eso de fórmula política usted? Estamos en periodo eleccionario, Popovich. Desde el día de ayer, el ente residual Eduardo Dualde ha decidido llamar a elecciones generales en todo el país. Y vamos a presentar una fórmula desde acá, desde Vinilo 33, para todos los argentinos. Nosotros hemos brindado en Anisaco. ¿Quiénes son ustedes? Repito, nosotros hemos brindado en Anisaco. Está bien, se escuchó. Parece que usted no escuchó la pregunta. ¿Quién es...? ¿Vos vas de vicepresidente o de presidente? De presidente. De presidente, voy yo. Está bien, sos vole... Sí. Bueno, ¿quiénes son nosotros en La Rioja? Señor Cohan. Sí. Señor Menem. Sí. ¿Por qué Cohan primero que Menem? Porque primero... Cojan y después ven. Después fuman, se comen algo, porque cae mal, señor Rossi. Ah, ¿sí? Está bien. A mí me gusta después comer. Está bien. Sí. Uh-huh. Está bien. Gasta mucha energía. Yo soy un león. 45 minutos. 45 minutos, como un primer tiempo, digo, un primer encuentro tiempo, de fútbol. 45 minutos... bajamos nivel, subimos. ¿Y Menem? Todo un trabajo. ¿Y Menem? ¿Eh? ¿Menem? No, Menem como un canarito ahí se va. ¿Qué hace? Ya te aplaudimos. Bueno, ¿y qué decidieron anoche? Nada, a romper todo. ¿Cómo romper todo? ¿Qué es eso? Llegar al gobierno ganando elección democrática. Sí. En 2003. En el 2003. Entonces, ya estoy trabajando con los jefes de campaña. Ajá, ¿quiénes van a ser? Estamos aceitándole los bombos a Lula. A ver un segundito. ¿A Lula? No, a Tula, ¿no será? Espere que me llegó una boleta. Ajá, ¿una boleta de qué es? A ver, firme. Firme. ¿Qué está firmando el tipo? Hola. Hola, ¿qué está firmando? Y estos son todos los souvenirs que estamos preparando con el gordo costaniano. Ah, está firmando los recibos que le están llegando. No, ¿qué, boleta. ¿Qué compraron? Compramos relojes. Ah, podría mandar algunos. ¿Con la cara de quién? No viene con cara, viene. En el minutero viene un chabón con el miembro erecto. Sí. Y en la hora, una chica, y entonces él le pasa... Se juntan, claro. ¿Me entendés? Sí, te entiendo. Rosy, sí. ¿Sabés vos lo que es eso? Más o menos. Bueno, ¿y entonces se trata todo de eso? Todo souvenir, este mes todo souvenir, gente de campaña. Ajá, perfecto. Y bueno, para tomar el poder, por asalto. Por asalto. ¿Cómo es por asalto? Si no había dicho antes que eran elecciones democráticas. Por democracia o por asalto, como venga mejor. Ajá, perfecto. ¿Y el quiénes son los...? El niño quiere hablar con ustedes. ¿Sí? Sí. ¿Qué motivo tiene? Antes de irse de veraneo a Connecticut. Ah, se va... Ah, claro, porque es verano, claro. Ya, ¿no? Cierran todo. A la baña le dijeron, tómatela, volver... No le dijeron más nada que eso. Ajá. No le ningún arreglo. Le dijeron, tómatela en agosto, volver. Muy bien. Así que, bueno, el niño Condolizo quiere hablar con ustedes. Sí. Yo ahora vuelvo a Brasil. ¿Por qué? Para volver a... ¿Están los festejos? Ah, usted estaba en Brasil. Estamos en Amazonia. En la Amazonia. Ahora vamos a... Hacemos Amazonia, Porto Alegre, San Pablo. Sí. Toda la gira de los jugadores. Ajá. Y yo voy haciendo toda la organización. ¿Con quién va? ¿A quién llevo yo? Sí. Y lo paso a buscar por el Chuic. El Chuic, el Chuy. El Chuy. ¿Me gusta? Sí, el Chuy es. A Big Laden. Ah, Bin Laden está en el Chuy ahora. Está con todos los coturas ahí, uruguayos. Los coturas uruguayos. Aparte dijo Big. Estuve viendo a mi primo en el Mundial de Chile 62, te conté, ¿no? Ah, me contó. Jugaba Popovich, ¿no? El checo Popovich. El checo era... Míralo, Rossi, ese documental. Bueno, vas a ver la prestancia de un 8. De un 8. Muy bien, Popovich, acá desde acá se le está ofreciendo a usted un sublema conmigo para participar en las elecciones. ¿Usted qué dice? Yo, ley de lema. Sí. No arrugue, ¿eh? ¿Rechaza la propuesta o se suma? Si vos querés, yo voy, pero hay que ver si tengo consenso con los oyentes. Vos preparalo. Ajá, perfecto. Si los oyentes piden que Popovich presidente, como Luis, dice que Luis dice, Luis Zamora le dice, vos querés ser presidente, y él dice, si hay 200 millones de personas que me votan, sí, tengo ganas. Bueno, de la misma manera, vos llamá, vos hablá con tus oyentes. Si hay más de 10 llamados, sí, yo voy adelante. Está bien. Bueno, ¿eh? Entonces buscamos 10 llamados telefónicos de los oyentes. No, no busques. Deja que la gente sea espontánea, maniqueísta. Una expresión fue. Si hay 10 personas que dicen Popovich presidente, sí, comenzamos una campaña, una plataforma seria. Ajá. ¿Eh? Buah, además, bueno, yo viajo a Estados Unidos. ¿Venimos a Brasil? Se va a Brasil usted. Después me voy a Estados Unidos, tengo que ir a ver a Cabeza de Ajo. ¿Quién es Cabeza de Ajo? Dale, tonto. No sé, dígame quién es Cabeza de Ajo. Correo, tonto. Contésteme, ¿quién es Cabeza de Ajo? Vamos a jugar a la oca. No sé jugar a la oca. Bueno, después vuelvo y vos me decís si, si hay 10 llamados, yo ya me postulo. Está bien, ¿y cuándo estaría volviendo? Yo el viernes estoy acá, ¿eh? ¿Pero va a Brasil, a Estados Unidos y vuelve todo en 2 días? Yo viajo en un Tupolev, del Tupolev, de la Fuerza Aérea Rusa, señor. Pero va muy rápido. Privado, el Tupolev Tango 3, de Tudor Popovich, de mi propiedad. Ah, es de su propiedad el avión. Ese avión yo lo robé cuando trabajaba en la... Yo estaba por preguntar a quién se lo había comprado. No, no, bueno, lo compré, es una manera de decir... Lamentable. Me he prestado de la KGB. Muy bien. Popovich, entonces estamos... Bueno, ese muy bien tuyo, ya sé lo que quiere decir. Que son las 12. Rosy, te mando un beso grande a vos. Bueno, de varón. Vos haz una cosa, Rosy. Mire. De 10 amatos, yo voy con vos para el frente. Mira, y ya empezamos a hablar. ¿Pero con quién va al final? ¿Conmigo o con Isaías? Carto. No, no, con Isaías no. No le interesa, mire, yo acá tengo acá propuestas de las señoritas, ¿eh? Para hacer sublemas con la gente de la producción. Con las dígale a la señorita, sí, que hagan todo el sublema conmigo solo. No, ese guarango, ese guarango. No, sería con Violeta, por ejemplo, así de vicepresidenta, no hay problema. Ajá. ¿Eh? Bueno, ya está metiendo una interna acá. No te gusta, ¿no? No te gusta que te toquen el todo ahí en la gente, a vos. Y porque ya está haciendo... Es terrible, de chiquito eras así, ¿eh? Ya vino a hacer interna. Acá le hicimos una propuesta, después usted la modifica una vez, dos veces. Bueno, yo voy con Rosy, nada más. No me interesa ir con usted, le aviso. Bueno, yo te voy con el que ustedes quieran, entonces. Bueno, si quiere ir, va con Isaías. Conmigo no, le aviso. Dale, tonto. No, no, no, no. Bueno, yo ahora me estoy yendo porque estoy sintiendo sonidos extraños. Yo ahora estoy en este momento, sí, en un baño del Hotel Plaza de La Rioja, ¿viste? Ah, está en La Rioja ahora. Pagó todo el turco. ¿Qué? Pagó todo. Pagó todo. Una cosa inédita debe ser. Claro. Escúchame, yo ya me estoy yendo, no tengo mucho tiempo para boludear con vos. Perfecto. Pero si vos me decís que hay 3 llamados pidiendo... ¡10, dijo recién! ¿Cómo? ¿No había dicho 10? Bueno, 3, 10... Es impar. Es no par. Pero 10 no es la impar. Rosy. 10 era un número par. ¿Vos me querés? ¿Cómo? Si me querés. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, con mi yo afecto. Te digo, si hay televidentes que no llaman, son televidentes, son oyentes. Bueno, los televidentes que llamen y pidan por Tudor Popovich, yo en el día de las vacaciones de invierno, está bien, la personaré, sí, a la radio. Ajá. Y ahí lanzamos la candidatura. Y hablaré toda la mañana sobre mi candidatura, si ustedes me dan el espacio. ¿Toda la mañana, no? Toda la mañana. Voy a estar con vos, Rosy, abrazándote. No. Y agarrándote a la rodilla. No, por favor, no. Por bueno, favor, te mando unos besos muy grandes. Sí. Y a vos, ahí, aportate bien. Está bien. Y seguí cuidando tu ganado, ¿eh? Perfecto. Te mando un beso grande. Hasta luego, ¿eh? Bueno, la tuve, Popovich. Señores, acá en Minero 33, cuando estamos terminando el Minero 33 del día de hoy, Rosy, mucha alegría, mucha felicidad. Intentaremos. Que se cuide mucho. Sí, siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. Vamos, sí, a la marcha hoy, sí, a la tarde. A partir de las 2. a partir de las 2 y hasta que arden las velas, ¿eh? Y el sábado vamos a Maldición Alegría con Damián Valls, todos abrazados y embambinizados. ¿Y qué término que le gusta a Isaías este, ¿eh? ¿Eh? Embambinizado. Sí, sí, sí, es un lindo concepto. ¿Eh? Es un... A ustedes les parecerá lindo. Ah, me parece que pregúntele a Candel. No. Hasta mañana. Por pan, paz y trabajo. Bote, Rossi, Isaías. La fórmula de la alegría. La no, fórmula que no quede ni uno solo. ¿Tudor Popovich está ahí en el aire? Electromagnético 2948. Hola, MRI 2. Lista. Hola, Rossi, cambio fuera. Que escuchamos no me hable arriba. No me hable arriba del spot de Popovich. Hola, Rossi. Hola, ¿me escuchó o no? Que se vaya todo, que no quede ni uno solo. ¿Cómo anda, Tudor Popovich? ¿Cómo está? Estamos de campaña. ¿Dónde está? Porque tenía una gira por el Brasil, Estados Unidos, y después retornaba a nuestro país. Rossi, ya volvimos. Está en nuestro país. Yo le pido por favor que me bajen las cosas, que no escucho nada con todas esas boludeces que ponen, ¿eh? Por favor, va con onda, ¿eh? Ah, va de onda. Bueno, mal. Respeto, por favor, Popovich. Nosotros lo tratamos con sumo respeto, usted siempre. Bueno, ¿cómo le va esa idea? ¿Qué dice usted? Lo voy a llevar a mi canal. ¿Qué canal? Hemos comprado un canal. ¿Han comprado un canal? El de la palomita. Ah, Canal 9. ¿Quién lo ha comprado, Tudor Popovich? ¿Querés saber la verdad? Todo. Un socio de Macri, ¿no? No, socio de Macri perdió con nosotros. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Estaban en disputa? Claro. Uh-huh. ¿Y quiénes son nosotros? Han comprado amigos, así que salen así en los papeles. Ajá. Para que Carlitos no tenga que pagar DGI. Perfecto. Una campaña de Carlos Menem, entonces. Es de Carlos. Es de Carlos. ¿Y usted está participando? Y está Daniel. ¿Daniel? Haddad. ¿Daniel? ¿Qué Daniel? Haddad. Ajá. Él es la cabeza visible. Sí. Perfecto. ¿Y usted está trabajando ahí? Y vamos a hacer programa. ¿Qué va a hacer? ¿Sobre? No. Yo no haré programa. Ah. Yo voy a hacer casting femenino. Sí. Para locutora, bailarina. Sí, ¿qué más? Todo ese tipo, así que cuando quieran mandarme para esa chica, no hay problema. Ajá. ¿Eh? Está bien. Bueno, eso por un lado. Violeta dice que se anota. Bueno, dígale a Violeta que venga, que yo la voy a, le voy a hacer el casting. ¿Le va a hacer el casting? Sí. Perfecto, entonces. Yo después que deje el teléfono de Tudor Popovich en producción y Tudor va a hacerle casting. Combina la reunión. Combinamos la reunión. Uh-huh. Con mucho gusto. Bueno. Sigamos, no hablemos más papata. Sí, vamos a lo importante. No, que Violeta no es ninguna papata. No digo... No sé. ...del casting. Ajá. Bueno, escúchame una cosa. Sí. Tengo un grave problema. ¿Qué pasa? Me está saltando lo de cabeza de ajo. ¿Qué pasó con cabeza de ajo? Está en Nueva York. ¿Qué le está saltando? Están hablando de que está allá. Uh-huh. Y bueno, hay que hacerse cargo. ¿Por qué? Y porque si está allá... hacerse cargo de que esté allá. ¿O usted va a hacer una operación encubierta ahora nuevamente? No, nosotros somos todos muy amigos. Todos muy amigos. Y vos sabés que estuve con el niño Condolizo. Ajá, sí, hace mucho que nos llamó. Y estuvo en Wichita, ¿viste? Sí. Tiene a los papás y a la mamá en Wichita. Uh-huh. Y bueno, y viajamos a Tulsa. ¿A dónde? A Tulsa. ¿Qué es eso? Al norte de Oklahoma City. ¿Por qué se ríe cuando dice Oklahoma City? No le sale otro tono. Cambió tono. Bueno, parece como que se riera. Porque estamos de veraneo allá en Norteamérica. ¿Ah, sí? Ah, mira. ¿A qué playa va? ¿Alguna playa usted cuando es verano? Sí. ¿A dónde va? Yo estoy yendo en este momento al lago de Michigan. Sí. ¿Eh? Y ahí después nos tomamos el tren en Detroit. Lago Michigan, Detroit. Sí, pero no tiene nada que ver Michigan con Detroit. ¿Cómo que no? El lago Michigan queda acá, lo estoy viendo en el mapa, tonto. ¿O cómo te crees que te estoy hablando? Está bien, pero no tiene nada que ver con Detroit. Yo, vos me parece que querés un obeso esta tarde de lluvia, tapado. No, si usted se tiene que ir a Estados Unidos, igualmente no puede, digo, por más que yo quiera. Yo estoy ahora, no, estoy acá en la Argentina, te estoy diciendo. ¿En qué zona está? Los besos te los doy acá, en Almagro. ¿En qué zona está Popovich ahora en este momento? Flores. Flores, zona de Flores. Muy cerca. ¿Cerca de la plaza? Bacacay y Boyacá. Bancacá y Boyacá. Está acá nomás. Está dando, creo que es la primera vez que está dando así una ubicación justa. Estoy dando latitud coordenadas. Longitud. Claro. ¿Eh? Estoy dando coordenadas. Está dando coordenadas. Estoy con Julito. Con Julito. Muy bien. Ojo que no damos apellido. No. Por los servicios. Claro. Entonces. Bueno, estamos trabajando en eso. Con sí. Julito. Dígame una cosa. Sí. Cabeza de ajo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Se mató, señor. ¿Se mató? No se acuerda, al velorio. Pero si estaba en Nueva York. Traverso, todo que fueron. Al velorio, Boca. Claro. Acá apareció en un medio publicado, ¿te sabrá? Es un equipo, ¿no?, de investigación, ¿sí? De Clarín. Sí, sí, sí. Clarín, clin, clin. Sí. Se ha mostrado un pasaporte con ese nombre. ¿Eh? Y firmó, bueno, con trazos aparentemente iguales a los de Cabeza de Ajo. No habrá firmado usted, ¿no? Nah, pero no sea malo, yo te lo cuento a vos entre amigos y vos ya salís a hablar vos, así a la opinión pública. Murió, está muerto, pobre hombre. Dejémoslo descansar en paz. Lo dejamos descansar en paz y ahora vamos con Daniel. Vamos con todo, con Carlos. Vamos todo ahora, con Carlos. Primero vamos a abrir de vuelta al terreno. Después, si tiene que volver Cabeza de Ajo, volverá. Pero primero hay que abrir el terreno. Perfecto. Ese es el plan de operaciones entonces. Claro, ahora vamos a hacer un programa para niños. ¿Para niños? ¿Con quién? En el canal de Adat. Ah, ¿y quién lo va a conducir? ¿Cómo quién lo va a conducir al no sé. Programa? ¿Quién? El negro González Oro. Ah, un programa para niños con González Oro, ¿y quién, claro, más? Y Flavia Palmiero puede entrar ahí. Puede ser. No, la locutora del Adat. Ajá. Sí. Van a hacer un programa los dos. Muy bien, qué lindo. Y después María. Van a hacer sorpresa y media. ¿Y quién va a hacer la sorpresa y media? Te van a dar la sorpresa. Perfecto. Feynman y Cherastri. Muy bien, Tudor. Pero, muchas gracias por estos adelantos, ¿eh? ¿Cómo? Gracias por estos adelantos. ¿Me estás cortando? No. Bueno, un poco sí porque son las 12. Bueno, mandale un beso a Violeta y que venga para el casting, que yo la espero. Está bien. Te invita al casting, ¿sí? Bueno, yo ahora después hablo al niño Condolizo, deposito en la plata. También el mariconazo, lunes, ¿no? El niño Condolizo habla. Le agarro una cosa. Te agarró así como el mariconazo, ¿no, Tudor? Es cuando me hablan de Violeta en la carra mariconada. Pero bueno. Muy bien, con Tudor Popovich, entonces. Bueno, ¿dónde va a estar el fin de semana? No, yo tengo que viajar. ¿Eh? Tengo que viajar este fin de semana. ¿Y a dónde va a viajar? Tengo que viajar a Chile. Y pero si dijo recién que se iba a ir a Michigan al lago en Chicago. No, estuve con el niño Condolizo, te estoy diciendo. ¿Y a quién va a ver en Chile? Nos vamos con Carlos, la nena. Sí. ¿Eh? Pero yo voy a un desierto a ver una instalación militar. ¿Y eso por qué? Por las dudas. Porque ahí hay control urbano. Hay todo control de coroneles de control urbano que van a enseñar a manejar acá en la Argentina. Perfecto. Bueno, entonces lo vamos despidiendo, Tudor. Qué malo que sos. No, ahí que se terminó el programa. Ahí cortó, se enoja y cortó. Bueno, señores, muchas gracias a todos los que llamaron. Nos estuvieron llamando Gastón, republicano de los Estados Unidos. Condolizo, sabemos que el Fondo Monetario Internacional... Te quiero decir que la he pasado muy bien este fin de semana. ¿Y a mí qué me importa? Hemos estado en Chattanooga. ¿En dónde? En Chattanooga. ¿Chattanooga? ¿Dónde queda Chattanooga? Al norte de Atlanta, a orillas del Tennessee. Ay, qué linda esta clase de geografía. Cerca, ¿no?, del lago de Michigan. No, hola, Rosso. Rossi. Rossi. Que traerme la ficha de Gato Chatruk. ¿Qué? ¿Necesita la ficha de quién? Gato Chatruk. Del Gato Chatruk. No tengo ficha de Gato Chatruk. Una ficha de inteligencia, digamos. Es el, ¿no?, gorrión Chatruk, no el gato. Consígueme, por favor, ficha. Se llama José Manuel. José Manuel Chatruk. Necesito datos más concretos. Bueno. Perfecto. Iremos incluso a Lorenzo de Almagro a averiguar datos más concretos entonces sobre José Manuel Chatruk. El cuadro de Chick. Que exactamente, Chick. Claro. Chick. Y dígame, en Chattanooga, ¿está fresco, está lindo el clima, está como para ir? Tenemos que tenemos 62 grados Fahrenheit. ¿Y eso cuánto es acá, en grados de acá? Ya 28 Celsius, como ustedes latinos Celsius. Sí, sí, sí, sí. 28 gatos. Un gato. Ahí hay un gato. Es Chatruc. O sea, es Chatruc. Ha llegado. ¿Han festejado el jueves? ¿Por qué? Día de la independencia. No, es el día de la independencia de ustedes. El día de la independencia nuestra es mañana. Mañana, ¿de quién se han independizado? Ah, es una buena pregunta. Pero creo que en ese momento de... Fuerte el aplauso para el Condolizo. Muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso para Condolizo. Se pide aplausos. El tipo se pide aplausos. No, está bien. Se pide aplausos y se los damos, ¿sí? ¿Vos sí que de hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Eh? Nada, que hace un chiste y pide que se lo festejemos cuando lo hizo. Es que ustedes tienen que festejar lo que hacemos nosotros. Quieren que la misión se ha viajado. Pero ok. Muy bien, nosotros nos habíamos independizado del Reino de España en ese momento. Fue un 9 de julio de 1816 en la ciudad de Tucumán. Tucumán. España es Tucumán. No. Tucumán es una provincia de la República Argentina. Un estado. Usted está comunicado en este momento. Ah, y España los tenía ustedes sometidos. Exactamente. Nos había descubierto, nos descubrió todo. Quedamos destapados. ¿Cuándo van a festejar? Yo escucho ruidos, gritos. Sí, porque nosotros somos así acá en Argentina. En la tribu. Claro, en la tribu. Chatruc. Ah, ¿y cuándo van a festejar la verdadera independencia? Y en poco tiempo, creo, ¿no? Tratamos de evitarlo. ¿Ustedes cómo lo festejaron allá? Con fuegos artificiales. ¿Usted estaba en Chattanooga festejando? No, yo he ido con un amigo mío íntimo en Chattanooga a una cabaña a pasar un fin de semana. Ajá. ¿Con un amigo? ¿Usted y su amigo? Yes. Sí, ¿y la pasaron bien? Muy bien. ¿Qué consecuencias tuvo la detención del hijo de Hussein el 4 de julio en los Estados Unidos con pasaporte vencido? Un maldito terrorista árabe. Que vamos a matar a todos los árabes. ¿Cómo van a matar a todos los árabes? Eso es una violación a los derechos humanos. Pero nosotros estamos en contra del terrorismo. Sí. Republicanos, vamos a matar todo terrorista. Perfecto. Dígame.